Mira que eres mala. Sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detenga. No sé qué hice esa noche.